Hola, gente buena, ¿qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Radio Topo. Música para bailar y ahuyentar esos malos rollos. Un ratito de música bailable con sección de entrevistas. Un rato para dejarnos llevar, porque ya sabéis lo que dijo el Padrino del Sur, ¿no? El señor Dinamita. Lo que puede resolver la mayoría de nuestros problemas es bailar. Ramón está aquí al mando de la nave subterránea musical. ¿Qué pasa, Ramón? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos bien. ¿Vosotros estáis bien? Al otro lado está el profesor Carlos. ¡Carlos! ¿Qué tal? Muy bien, chavalines. Esto es Aquí, si bailas, ganas. ¿Qué ganas si bailas, Ramón? Pues ganas todo bueno, todo bueno. Bailar. Unos glúteos de puta madre, eso, tío. Un culo bueno. Vamos a bailar, venga, un poquito. Bienvenidos. Esto es un programa quincenal que vamos a emitir los martes de 8 a 9 de la noche en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Y también nos podéis escuchar en Radio Topo, en streaming, en directo, en podcast y cuando queréis. ¿Qué hagáis? Vamos a pasarlo bien, a ver, poniendo música que nos haga bailar un poquito, liberar nuestros recuerdos, olvidar un momento todo y mover los pensamientos hacia otro lugar, Ramón. Porque, ¿sabes lo que decía un filósofo muy famoso? Que el bailar es como una metáfora ante el gran enemigo, que es la pesadez. Toma. Vamos a poner todo tipo de música en este programa, ¿no, Ramón? Un poquito de house, de techno, de soul, de todo lo que... Así será, lo que nos vaya ocurriendo y nos apetezca en cada momento. Eso es. Haremos una pequeña muestra de todo, creo. Eso. Bueno, una pequeña. Y bailaremos, lo grabaremos bailando y lo pondremos en las redes sociales. Podéis preguntar a vuestros amigos, porque no tenemos redes sociales, pero preguntar. Ahora vamos a ayudar a mantener el planeta girando y mantenernos despiertos para pasarlo bien y tener suerte. Un poquito de musiquica, va. Después del silencio viene la música. Of the phoenix, huh. All ends with beginnings.

Eso es que nos gustan los silencios mucho, son que es como un poco rollo yin-yang. Bueno, hemos escuchado Daft Punk, ¿eh? Se cumplen 25 años del disco de este grupo francés, formado por dos tipos que son muy famosos porque salían con sus casquicos y por ahí, ¿no? Pedazo de canción. Una canción, vamos, este grupo se hizo famoso en el 97, Ramón, a ver si ponemos algo. Aunque este disco es del 2013, creo que es la primera canción que vamos a poner del siglo XXI. Así que esto es Daft Punk y salía Nile Rodgers, un miembro fundador del disco de Chic, el guitarrista, es el que hacía así ruidicos. Ese es el Nile Rodgers. De los Chic, sí. De los Chic, eso es. Bueno, ya sabéis que Daft Punk ha influido mogollón en los conciertos así súper de fiestas, festivales, y ha influido mucho en la música techno y por ahí. Pero nos vamos a ir ahora con otra pareja, pero ahora una pareja de ingleses, que se llaman los Chemical Brothers. Vamos con una canción de Recordamos que estáis escuchando Aquí si bailas ganas, en el 101.8 de la Radio Topo. Estamos recibiendo mogollón de críticas, de emails, por las redes sociales, de que tenemos que cambiar. vamos a retroceder unos 13 añicos hasta el 84 y vamos a escuchar otro tipo de música que seguro que os hace mover los piececicos así. Unity es una canción grabada por Afrika Bambaataa y James Brown en el 84. James Brown, tío, ¿eh? El rey dinamita. Qué majo que era el rey James Brown. Yo lo conocí. Lo que pasa es que se murió y ya se fue. James Brown colaboró con este tío que hacía hip hop y por ahí. Y fue como la primera canción que hicieron así de funk y de hip hop con James Brown. Que estos dos eran unos angelicos, Ramón. El James Brown era un angelico. Debían ser buen par, sí. Uno, vamos. El James Brown, tío, vamos, fue una pasada. Fue una pasada. Ahora, era bueno, ¿eh? Era bueno. El otro día vi la película de los Blue Brothers y lo flipas, tío. Qué chulo que es. Pues el tío no sabía leer, eso dice Internet, con las fuentes fiables de Internet, dice que no sabía leer partituras de música. Fíjate, si sabe todo el mundo, ¿no? Qué tío, macho. Bueno, James Brown con Afrika Bambaataa, que tienen un disco que se llama Unity, salen los dos agarradicos de la mano, son muy mágicos, y nosotros nos vamos a hacer una foto también agarradicos de las manos, James Brown y yo. O sea, no, Ramón y yo, perdón. Yeah. Avambata y James Brown. Unity, del 1984, chavales y chavalas. El hombre este se murió en el 2006, creo que en Navidad. Fíjate, como Jesucristo, ¿no? Jesucristo nació, murió en Navidad, ¿no? Ah, no, nació. Hostia, mierda. Me he equivocado. Vamos a seguir con un poco de funk. Vamos a escuchar a los Kool & The Gang, que es un grupo que desde el 69, tío, desde el 69 Ramón está tocando, macho. Hasta ahora, ¿eh? Y hace discos y todo, y canciones. Ahora tiene mogollón de gente que ha entrado ahí, claro. Se han ido muriendo, pobrecicos. La lista es extensísima de gente. Pero bueno, esta canción que vamos a poner ahora pertenece a su cuarto disco de estudio en el 73. Y seguro que os va a sonar un poquito porque sale en alguna película y yo creo que la vais a escuchar y os va a sonar. Y vais a decir, esto me suena, me suena. Get down. Ya, ese crítico de Tarzán final, ese mola un montón, macho. Brutal. Es brutal, tío. Eso lo tenemos que hacer como eso, como cuña de aquí si, por cierto, esto es Radio Topo. Aquí si vais las ganas. Ah, se me había olvidado que tenemos un email, Ramón. Toma. Un correo, tío. No tenemos redes sociales, pero tenemos un correo. Que bueno, eso lo tiene todo el mundo, ¿no? Se llama, el correo es aquisibailasganas@gmail.com. Es original, ¿no? Aquí si bailas ganas, como el nombre del programa. ¿Para qué sirve este correo? Pues bueno, vais a mirar, vais a saber lo que es bueno. Vamos a hacer unas entrevistas cada martes, que por cierto, este programa se va a emitir quincenalmente, porque tenemos que prepararlo muy bien. O sea, tenemos que quedar, Ramón, un mogollón de días para preparar el programa. Porque se nos olvida de un día para otro. Somos así. Entonces, nuestra idea es entrevistar a cualquier persona que quiera hablar de sus cosas. Pero bueno, tiene que traer buen rollo, ¿no? Ramón, optimismo, alguna cancioncica así de baile de cualquier tipo, algo que se pueda encajar en esta nave subterránea que tenemos aquí abajo. Eso es, puede venir, hablar de lo que quiera, poner la música que le guste. Eso es, que lo que quiera, lo que quiera hacerse. Además, pueden ser famosos también y no famosos. O sea, pueden ser lo que quieran. Incluso pueden ser reinas y reyes, Ramón. También, sí. ¿Eh? Y si viniese el rey, ¿qué le diríamos? Y llegas y vas allá, de todo. A mí me molaría preguntarle que por qué dijo eso de... ¿Cómo que nos dijera eso de, lo siento, ¿cómo no volveré a hacerlo? Que nos lo hiciera en directo, tío. Molaría un huevo, macho. Lo siento, no volveré a hacerlo. Pero bueno, sí, puede ser reyes, reinas o incluso plebe. Admitimos plebe también, venga, va. Que no tenemos complejos, ni censuras, ni nada. Y también, si no nos escribe nadie para hablar, Ramón, podemos entrevistar a cosas, ¿no? O conceptos, ¿no? No sé, por ejemplo, no sé, una maceta. También lo intentaremos, sí. O una asamblea, imagínate que entrevistas a una asamblea. Hostia, diría la asamblea, hostia, hasta los huevos, tío, de mí mismo, ¿no? ¿Cómo diría la asamblea? ¿Cómo lo ves tú eso? Ya te diré mañana. Bueno, seguimos con este primer programa, ¿vale? Que sepáis que podéis escribirnos a aquisibaislasganas@gmail.com y insultarnos, y si queréis venir a una entrevista y decir lo que queráis, también. Bueno, continuamos con otra cancioncica. Vamos a pasar a Alison Moira Clarkson, que nació en el 70, bien jovencica, más conocida como Betty Boo, una cantante, compositora inglesa, que no es muy famosa en el otro lado del océano, pero por aquí, por España, por Europa y por ahí sí que era bastante famosa, ¿vale? Este es su primer disco, que se llama Boomania, de 1990. Where are you, baby? Where are you, baby? You Baby, Boom Mania, 1990, un disco de música moderna. ¿A qué sonaba esta canción, Zika, o no? Bueno, a mí sí. Todos estos discos son del Ramón, Ramonico. Hola. Discos de vinilo que estaba enseñándome por el espejo este que nos tenemos entre medio. Bueno, vamos a seguir con más muchachas. Patti LaBelle, Touch Me Tonight. Esta mujer es una cantante muy famosa de soul y de rock and blues. Y fue, igual es más famosa porque fue miembro del grupo de LaBelle y de la canción Lady Marmalade. Seguro que os suena esa canción, escucharla, ponerla en YouTube. Pero ahora vamos a escuchar otra, que la se llama... La ponemos algún día, esa también. Esa la pondremos otro día. O la cantaremos, qué cojones. Ahora vamos a escuchar otra, que se llama Touch Me Tonight, Me Gusta Tu Baile, del año 1978. Patti LaBelle. Me gusta. Touch Me Tonight, me gusta tu baile, qué bueno, tío. Oye, se me ha ocurrido ahora mismo, en serio, esto es verdad, que podríamos hacer como música dedicada, hacer una sección de música dedicada, que nos escribiesen al correo y que dijeran, esta canción la quiero dedicar a, no sé, a quien sea, ¿no? Pero música así, ¿no? Marchosica, ¿no? De bailar un poquito, aunque bueno, música para bailar es cualquier tipo de música también, ¿no? Bueno, vamos a seguir, vamos a cambiar un poquito. Esto es un homenaje a Rocío Dúrcal. A Rocío Dúrcal y a todos los amantes de Rocío Dúrcal, que sabemos que tenemos oyentes, amantes de Rocío Dúrcal. Vamos a seguir con algo de rock and roll, con Los Lobos. Ese grupo de Los Ángeles, de California, de rock sureño, ahí que hacía de todo. Hace mestizaje, cumbia, salsa, corridos. Bueno, vamos a... Bueno, aunque son famosos, lo sabréis que son famosos por La Bamba, por la película, ¿no? Del 87, pero esta peña lleva haciendo discos desde los 70, tío. Vamos a escuchar una canción que dice una cosa muy bonita, que dice... Ha sido un año largo y solitario, desde la última vez que te vi, querida Ramón. Esta canción se llama Los Lobos, corrido 1. Corrido número 1, ¿eh? A que suena un poco así, a corrido, claro. Ah, por eso se llama así, la canción. Bueno, ¿sección de chistes? No, sección de chistes no, tío, no, eso no. Bueno, vamos a ir ahora con, vamos, lo máximo de lo máximo. Uno de los tres miembros de nuestra Santísima Trinidad, Ramón. ¿Cuál es nuestra Santísima Trinidad? ¿Quiénes son? Es que no sé. Bueno, son David Bowie, Lou Reed y el personaje que va a venir ahora, que es un tipo que, vamos, que tiene un pacto con el diablo, tío. Rock and roll en estado tu puro punk, actitud a tope, el amo de los escenarios. Son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un día haremos un especial de las trillizas. Oye, hay un documental, bueno, que ya te lo contaba antes, ¿no? Pero hay un documental que lo quiero ver, de esos tres. Iggy Pop, tío, que es una caña, tío. Este tío nació en el 1947. Qué fuerte, ¿no? Y se llama James. ¿Y sabes por qué se llama Iggy Pop, no? Por el grupo ese que tenía de crío que se llaman Las Iguanas. Bueno, vamos, ya vale. Vamos con un disco de 1981. Con el disco se llama Party y la canción es Ox on Plate. Oh, Lord, I got eggs on my plate. I got a damn right, I got four walls. I live in here. Hell, I live in here. Now this big Jew man uptown, he told me one day, he said, hey boy, you look at that house on the hill that cost $100,000. You can be up there. You know what? I'll put you in the hip parade. Everybody will know your name. Iggy! Oh, man. Solomon, who does my name belong to then? What have I got? Four walls. What have I got? Four walls. I thank your Lord. I thank your Lord above all. This orange carpet in the ceiling, I love it. I love this orange carpet in the ceiling above. Who left Murph the surf on my ceiling? Iggy! Now here we go, boys. Ya, ¿eh? Iggy Pop. Bueno, este ha sido nuestro primer programa en radiotopo.org. Sabéis que tenemos un correo de Gmail que se llama aquisibaislasganas@gmail.com, que estamos eso en las redes sociales, preguntar a vuestros amigos y ahí nos encontraréis preguntándonos a nosotros, que somos nuestra red social, y escribirnos, y si queréis hablar de lo que queráis, poner música más moderna, Ramón, porque igual podríamos cambiar de siglo algún día, ¿no? Al 19, bueno, ¿no? Sí. Al 19 estaría bien, del 20 al 19. Bueno, vamos a acabar con una canción de un grupo que es la hostia, que se llama Los Bam Bam, Juan Formil y Los Bam Bam, un grupo cubano que desde los inicios de los 70, pues ha hecho bailar a todo Dios, tío, con su salsa, con sus ritmos, con la musicaza que hace. Y nos vamos a poner una canción y nos vamos ya, ¿vale? Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta dentro de 15 días. Eso. Yeah. muchacho, pero muy...